¿A dónde puedes, compadre? Yo ya empecé a pisear, compadre. Yo ya empecé a tomar esa noche. Hay gente que anda tomando, salud. Vamos a cantar cancioncitas de una vez para la gente que anda piseando, como la ve mi niño. Para la gente piseadora. Canciones clásicas de la música norteña, compadre. De las meras buenas por allá del área de Nuevo León. A la gente piseadora, ¿verdad? A la gente que le gusta echarse, déjame echar un trabito, compadre, ¿cómo la ve? Por favor, claro que sí. El saludo por ahí para la gente de Chihuahua, la gente de Ciudad Juárez. Para toda la gente borracha. Esto que dice, suena así. La prenda querida, le gusta mucho por aquí. A mi compa ya es cuando anda piseando, ¿viste? Es de esa manera, para que la baile. En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero. De un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero. Ya no más que borrachote. Y decía en sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero. Que pude entenderle, son sus penas igual que las mías. Porque yo que sí supe quererte, sin pensar en que me olvidarías. Dice mi raza. Vuelve, mira, no se oye. Vuelve, vuelve, prenda querida. Esperando a que vuelva conmigo, yo vendré cada noche de luna. Y aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba. Texas, compadre.